Como un enano trabajando el corazón, y hoy venís a darme dique, pero manjo desde lejos, que debajo de la lustrada te está sobrando el culo hoy. Te lambes por los muchachos del cinema, de la radio, sos tordillo o alazana, te cambias siempre el color. Te engrupieron que sos churro, la María Félix del barrio, y andas loca de remate por la pinta de un cantor. Chichipía, te haces la vampireta, si tu viejo es laburante, tus hermanos atorrantes, y son siete en una pieza. Cara dura, aprendí a ganarte un peso, que para hacer una sopa, tu vieja salvó la ropa, pidiendo para esta un hueso. Chichipía, si vos fueses hija mía, qué diabusa te daría pa' sacarte el berretín. De tanto hacerte el artista, te está fallando la antena, y no vale cuatro cobres tu culero carnaval. Yo estoy hecho entre malandras, y por eso me da pena hacerte con la quiniela que te espera en el final. Vos tenés en el marote todo un corso de contramano, sos un caso de escopeta, de chaleco y algo más. ¿Qué favor que nos harías si ya paras un bufoso y sin batir ni hasta luego de una vez te amatizás?